Otra vez, sola otra vez, te amaneces, te enloqueces y te perdés, sola otra vez. Ya se terminó todo lo que se dio, ya te cansaste y dijiste adiós. Sé que dejaste todo en ese amor, y no sirvió de nada, él te mintió. Y esta noche estás linda pa' bailar, ya todo te da igual, porque solita estás. Otra vez.